Nos encontramos en el Hotel Lucifuerza para este primer encuentro de mujeres, por lo menos aquí en Villa Jardino. Y bueno, van llegando tanto mujeres como varones y estamos con la facilitadora Alejandra. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy contenta de estar aquí en esta tarde con ustedes. Bueno, yo pertenezco a Radio La Minga, que es una radio comunitaria, pero a la vez también pertenezco a un grupo de artesanos y artesanas que nos nucleamos en la Plaza San Martín. Y obviamente creo que estas charlas están orientadas, bueno, a la parte femenina de nuestra feria, que son las artesanas y las emprendedoras, porque obviamente todo va rotando en la vida, va mutando, y en este momento el tener un encuentro así para este tipo de emprendedoras es fundamental. Absolutamente, y no solo para mujeres, como bien dijiste, sino también para todo el mundo. Hoy vamos a tratar varias cosas que están alrededor del eje de la comunicación. La comunicación nos atraviesa como seres humanos, comunicamos 24/7 y hoy por hoy se convierte en una de las habilidades blandas más valoradas en el mercado laboral, lo que va a marcar la diferencia en cada uno de nosotros, independientemente de la profesión o de la actividad laboral que desarrollemos. Así que de eso se trata el encuentro, de dejar algunos tips y herramientas válidos para aplicarlos en el día a día. Antes era el boca a boca, uno venía al negocio o al puesto y vendía. Ahora hay un montón de salidas para poder comunicar el producto que uno va a vender o el mensaje que quiera mandar. Hay un montón de salidas, un montón de canales, y cada uno de nosotros, en cada momento que decidimos expresar algo con alguien, nos estamos exponiendo al mundo. Es la manera de mostrarnos. Por eso la importancia de saber gestionarnos y mejorar eficientemente nuestra comunicación. Bueno, muchas de las chicas no pueden venir por el tema del horario laboral un día de semana, pero si quieren interiorizarse, ¿en qué canal lo pueden hacer? ¿En qué página pueden dirigirse para empezar a ver cómo viene este tema? Mira, en realidad yo tengo un Instagram, es aletestaok, que me pueden seguir, y si desean generar más de este tipo de espacios, nosotros estos encuentros los estamos haciendo a lo largo de toda la provincia de Córdoba, en distintos territorios, por intermedio de la legislatura de Córdoba, así que sencillamente tienen que ponerse en contacto con la legislatura y a través de las municipalidades o de las personas que están en el gobierno pueden empezar a gestionarlo como para que se vuelva a repetir el espacio. Bueno, bienvenida a Villa Jardino, gracias por dar esta charla y esperemos que esto sea el principio de un montón de pasos que hay que dar hacia la temporada, porque nosotros siempre acá enfocamos hacia las temporadas, ahora la de invierno y después la de verano. Que así sea, la verdad que un placer, un gusto, muchas gracias por el recibimiento y que disfruten de la tarde y de lo que sigue ahora. Gracias, Ale. Gracias a ustedes.